paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, a tu reino celestial. Eres madre del Creador, que a mi corazón me encanta. Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Niña linda, niña santa, te venimos a cantar, porque eres muy sacra y santa, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha, con gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. Las flores despiden suaves aromas antes de romper el alba. Gracias te doy, madre mía, bella reina soberana, en este dichoso día, buenos días paloma blanca. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, pero sea tu bendición, recibe estas mañanitas de mi pobre corazón. Recibe estas mañanitas de mi pobre corazón. Recibe estas mañanitas de mi pobre corazón. Recibe estas mañanitas de mi pobre corazón. Recibe.